Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno. Pues por fin ya nos toca ahora dar palabra. Esperemos que no sea la última vez que el Señor nos use para su gloria. Entonces, si me permiten, vamos a orar para dar inicio a la administración. Gracias te damos, Señor, Padre mío, porque nos permite, Señor, estar aquí, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Que mis hermanos, Señor, te pido por cada uno de ellos que tengan un corazón abierto, Señor, para recibir tu palabra, Señor. Porque es tu palabra, Señor, la que se va a mostrar el día de hoy, Señor. Que ellos puedan, Señor, sentir ese gozo, esa paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Te pido, Señor, que te glorifiques y que sigas siendo tú, Señor, por medio de tu Espíritu, el que pueda llenar las vidas de cada uno de mis hermanos, Señor. Te doy la gracia, Señor. Te doy gracias por todo lo que has hecho, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Pues, yo ya venía pensando yo en esta palabra que el Señor ya tiempo atrás había puesto en la mente y en el corazón, y viene a dar al clavo con la situación que pasa pues por medio de nuestras familias, que muchos pues no son convertidos, muchos no son acercados a Dios, o por el enfriamiento que han tenido por medio de pues en sus vidas, pues el alejarse de Dios, de no saber más ya de Él, o sea, queriendo pues ser sabios en su propia opinión. Entonces, yo esta noche, el tema que le puse fue poniendo nuestra familia en las manos de Dios. Entonces, lo que nos pide el Señor es que pongamos nuestra confianza en Él en cuanto a nuestras familias que aún no han llegado a los pies de Cristo, o que ya conocían y por el enfriamiento que han tenido en su corazón pues han dejado de un lado los caminos del Señor. Debemos confiar que Él ha prometido que si creemos, nosotros y nuestra casa serán salvos. Y yo creo en esa promesa que el Señor ha puesto. Nada más que pues es con la condición de que creamos que Él va a obrar en la vida de cada uno de ellos, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de aquellas personas que conocemos, que quisiéramos pues que llegaran a los pies de Cristo. Solamente necesitamos dejar todo en las manos de Él y no meternos en las decisiones que Él decida, aún y cuando más nos duela, que si vemos una situación de que no, pues le está yendo mal, aún y con eso el Señor está obrando en la vida de esa persona, y debemos de confiar al 100%, dejar todas nuestras cargas en Él, ya que solo Dios puede cambiar sus vidas. Nosotros no podemos hacer nada. El Señor es el que transforma los corazones de cada persona. Lo único que podemos hacer nosotros es orar. Eso sí nos compete. Eso sí nos pide el Señor, que oremos por ellos y ponerlos en sus manos. Así como muchos hombres de la Biblia que creyeron en Dios, como Abraham, así debemos creer en Dios, que puede hacer grandes cosas en la vida de nuestros familiares. Vamos al libro de Job, en el capítulo 1, versículo 5. ¿Me lo tienen? Dice: una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Muy de mañana ofrecía un holocausto para cada uno de ellos, pues pensaba: tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Para Job, esta era una costumbre cotidiana. Aquí nos está hablando de que Job, todos los días por la mañana, él oraba por sus hijos. Entonces, así como Job lo hacía, así también Dios nos pide que hagamos eso también. por nuestros hijos, ya sea también por nuestros nietos, por nuestros padres, por nuestros hermanos. Pues en un dado caso ellos llegan a blasfemar en contra de Dios, pues eso es peligroso. Entonces debemos orar intercediendo por ellos, para que el Señor tenga misericordia de ellos y pues los llegue a perdonar. Y pues también para que el Señor pueda habitar en sus corazones, porque en un corazón duro pues el Señor no entra. Lo que nos pide Dios es de que nosotros les comportamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a todos nuestros familiares. Aunque probablemente no veamos la promesa de Dios de que nuestros hijos serán salvos, ya sea porque nosotros lleguemos a partir de este mundo o X cosa, debemos confiar en que el Señor va a cumplir su promesa. Lo que nos prometió algún día a nosotros, eso lo va a cumplir, porque Él no es mentiroso como el hombre, así de sencillo. Entonces, debemos confiar en que la palabra que nosotros les hemos sembrado a ellos, Dios va a ser el que va a cosechar, porque Él lo ha prometido. Vamos al libro de Hechos, capítulo 16, del 31 al 34. ¿Listo? En este capítulo ellos están haciendo referencia del carcelero de Filipo, cuando estaban encarcelados Pablo y Silas. Entonces, en el versículo 31 dice: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Entonces aquí nos está hablando pues de que el carcelero creyó en que él podía ser salvo junto con toda su familia. Y así fue. Entonces Jesús nos dice en su palabra que en el mundo tendremos aflicciones, pero confiemos, pues Él ya ha vencido el mundo. Esto también lo engloba en nuestra familia, que por los momentos que estén pasando ellos por medio de aflicciones o tribulaciones, sabemos que el Señor les va a dar la salida a cada uno de ellos para poder seguir al Señor nada más. Él nos anima a que confiemos. Por más que veamos que nuestra familia se despega cada vez más de Dios, con nuestras oraciones le pedimos a Dios que cambie los corazones de cada uno de ellos. En mi caso, mi padre pues es una persona muy orgullosa. Yo a él ya le he compartido en dos ocasiones, pero él sigue cerrado, él sigue pensando pues que lo que él le inculcaron en la iglesia tradicional, la católica, piensa él pues que es lo correcto. Sabemos pues que no es así. Y pues él piensa que yo soy el equivocado, que yo soy el descarriado, que cuando voy a volver, o sea, pues eso no va a pasar, ¿verdad? Entonces, lo que lo ha llevado a eso pues es un corazón cerrado al escuchar, porque pues él sí se sabe la Biblia de pe a pa, pero no la ha puesto espiritualmente, que es como se discierne la Biblia. Entonces pues así también era yo de cerrada, igual que él. No sé si haya sido el ejemplo, pero así igual, hasta que tuve que doblar mis rodillas, hasta que llegué al Señor, tuve que doblar mis rodillas para... Llegó el quebrantamiento, llegó pues la tristeza, llegó un vacío a mi vida donde pues yo decía: no, es que no es posible. O sea, que yo pensaba que con mis fuerzas yo podía hacer cambiar pues al mundo, y que realmente no es así. Sabemos pues que el Señor es el que manda en nuestras vidas y el que gobierna en nuestras vidas, pero Él simplemente nos deja que vivamos para que nos demos cuenta que sin Dios no podemos hacer nada. Sí, yo les confieso que sí lloré demasiado. A mí me dolió bastante, pues, el saber la situación de mi familia, el cómo eran ellos. Y pues realmente hoy me siento con una paz. La verdad es algo que me imagino que ya muchos de ustedes ya lo presienten. Yo, la verdad, esa paz interna en mi interior es indescriptible. No, solamente debemos de confiar en Él y pues poner todas nuestras cargas en Jesús. Nosotros no queremos que nuestros familiares perezcan sin antes conocer realmente a Jesús y a Dios principalmente, sin que lo hayan recibido en su corazón, sin tener la certeza de que ellos por medio de nosotros pueden llegar a ser salvos. Y decir llegando a ser salvos, sino digo, por medio de nosotros, el estarles predicando la palabra. Y si, ¿cómo podemos tener esa certeza de que ellos son salvos? Sencillamente porque igual por sus frutos los conoceremos. Al momento en el que ellos reciben la palabra y penetra la palabra en el corazón, inmediatamente el Señor está obrando en la vida de cada uno de ellos. Entonces, es una tristeza cuando nos damos cuenta cuando un familiar muere y aún no conocía del Evangelio. Entonces, lo que nos compete a nosotros, pues, es mostrarles que también no conocían el plan de salvación que Jesús tiene preparado para todos, porque Jesús no quiere que nadie muera sin antes no haberle conocido. Tristemente, la gente piensa que muriéndose, pues ya ellos van directamente con Dios, y sabemos que no es así, que hay un juicio, y pues si nuestro nombre no está en el libro de la vida, pues iremos directamente al agua de fuego, que tristemente mucha persona vaya por no seguir los mandatos de Dios. Por eso debemos predicar el Evangelio a toda aquella persona que se nos atraviese, así de sencillo. No debemos de tener vergüenza por predicar lo que el Señor, así como un día nosotros nos predicaron, así mismo tenemos que hacer con esas personas. Nos juzgarán de locos, pero pues no importa. Si hemos de padecer por Cristo, pues padecemos. Pero primeramente debemos de predicar a los nuestros, que es lo más importante. Ya después a todo aquel que viene en camino. En mi caso, yo siendo chofer de Uber, bueno, de Didi también, me ha tocado compartir a gente, pues, que se siente vacía, que se siente mal, gente que dice, pues, que Dios no existe. En una ocasión me tocó subir a un muchacho que él decía que venía de Cancún por cuestión de trabajo. Entonces él me platicaba, pues, que él se sentía solo, pues que sí tenía amigos, que sí salía de parranda, de fiesta, pero él decía que sentía un vacío en su vida. Pues yo, al momento de estarlo escuchando, porque sí fue un viaje bastante largo, empecé a notar, pues, y de repente se me vino al pensamiento una situación que a mí también me pasaba ya después de casado. Entonces yo le comenté a él, le dije: mira, creo que no es importante tu condición laboral. ¿Por qué? O sea, sí ganarás muy bien, sí te está yendo muy bien y todo, pero yo siento ese vacío en ti por la falta de tu familia. Y me dijo: no, pues sí es cierto, dice, porque yo me vine de Cancún a trabajar aquí con una oferta de trabajo, dice, entonces mi familia, todas ellas están en un pueblo de Cancún, y pues realmente eso es lo que me hace falta a mí. Entonces yo le dije: mira, yo he pasado esa situación, le digo, no en tanto tiempo como tú, pero sí me llegó a pasar. Yo trabajaba para una empresa aceitera y a mí me contrataron con engaños. A mí cuando me contrataron me dijo: no, pues ¿dónde es lo más lejos que has ido? No, pues a Teúl, pero pues has ido ida y vuelta. Ah, órale, no, pues está bien, no, pues aquí vas a ir a Tequila y ida y vuelta. Órale, está bien. Pues así me aventé como un mes en lo que iba agarrando experiencia en el trabajo y todo. Y llega un lunes donde mi jefe me dice, oye, prepara tus maletas porque vamos a salir. Entonces a mí se me hizo raro, dije, pues, ¿este a dónde me quiere llevar? No, pues que prepara para de martes a viernes porque vamos a salir. Ah, ok. Ah, pues tal de que le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Pues voy a salir fuera. Entonces, pues ya así quedó. Yo de martes a viernes yo estaba fuera de mi casa. Entonces ya era constante, o sea, era una semana aquí y una semana fuera. Pero yo la semana que estaba fuera, pues la verdad a mí pues me hacían falta. Yo nunca me había despegado de mi familia, nunca, nunca. Entonces yo le hice mención a... Y para esto pasaron 3 meses, yo tuve que renunciar en la empresa porque realmente pues sí me hacía falta mucho, mucho mi familia. Aparte que mi esposa pues batallaba pues para llevar a las niñas a la escuela y todo eso. Entonces sí era muy difícil la situación. Entonces yo le hice mención a este chavo, le dije, mira, así por más que tú puedas ganar bien y todo, la familia es lo primero, es lo principal. Entonces nunca debes de olvidar que si tu familia no eres nada, pero principalmente por Dios tampoco eres nada. Entonces yo en mi humilde opinión te puedo dar un consejo de que mejor te regreses con tu familia. Así por que estés comiendo frijoles es lo que Dios te está dando a ti. Entonces no debes de rechazar. Y yo la verdad, yo cuando ya renuncié ahí, yo la verdad ya empecé a sentirme un poco mejor, porque sí estaba, hasta espiritualmente me estaba cayendo. Entonces, sí es parte importante la familia. Entonces, y es así como uno puede compartirle a las personas. Igual hasta se las pueden cruzar en las tortillas, en la carnicería, donde sea, en la tienda. Y el Señor, créanme, lo que va a poner palabra en cada uno de ustedes para predicarles a esas personas. No debemos de avergonzarnos de lo que les estamos hablando. Como dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero también lo que le hacía mención del juicio que tendremos que llegar a pasar con una gente que no conoce al Señor. También Dios a nadie obliga a que lo sigan. Por eso Dios pone el libre albedrío, para que cada quien decida lo que quiere hacer con su vida y dónde quiere pasar el resto de su vida. Pero para nosotros, los que hemos creído, los cristianos, no existe libre albedrío. Hemos creído y por esa sencilla razón de que hemos creído, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Y aunque queramos separarnos de Él, nunca lo vamos a hacer, porque la palabra de Dios siempre va a confrontarnos, siempre, en todo momento. Vamos a Efesios 1:13, donde nos está hablando de la promesa del Espíritu Santo, que dice, en Él también vosotros, habiendo oído las palabras de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Yo este versículo lo anoté por el ejemplo que están mis cuñados. Aunque ellos quieren no saber más de Dios y quieren seguir su vida por diferentes caminos, como si no conocieran de Dios, ellos no pueden huir, ya que ellos han sido apartados para el Señor. Porque hay un propósito de ellos en su vida. Es un propósito que ellos tienen que cumplir. Sin embargo, ellos aún no han querido obedecer ese mandato que Dios ha puesto en ellos. En mi caso, pues, antes de yo conocer a Dios, pues era un católico que no asistía a misa. Entonces, no porque a mí me gustara, sino porque por obligación de mis padres. Y es lo que yo le comentaba a mi esposa en la semana, que ya Dios tenía preparado nuestro caminar en la vida cristiana, que conociéramos más de Él, ya que ella tampoco venía de familia católica, pero tampoco asistía a las misas. Entonces, yo veo que en aquellos que hemos sido apartados para el Señor, pues ahora le servimos fielmente. Así de plano. Entonces, por la gracia de Dios y la persistencia de la oración de fe, que mi esposa tiene, yo pude llegar a los pies de Cristo hace 8 años. Dios la preparó a ella para que yo pudiera llegar a sus pies. Cuando nos conocimos, ya después de tener tiempo de novios, yo le propuse matrimonio a ella con la intención, pues, más bien cuando ya estábamos casados, porque ella me comentó, me dijo, yo no voy a casar a la iglesia católica, porque de hecho ella era ya la cristiana. Entonces ella me dijo, yo no voy a casar a la católica. Entonces yo dije, no pasa nada, tú no te preocupes, cada quien su religión. Entonces, igual yo quería que nos casáramos en la iglesia católica, simplemente por el hecho de que iba a decir mi papá, porque así como era él de exigente, pues sí metía a veces su cuchara en cuanto a, oye, ¿qué onda con las niñas? ¿Cuándo las van a bautizar? ¿Y ustedes cuándo se van a casar a la iglesia? O sea, pues están viviendo en pecado, según él nos decía. Pero pues igual nosotros ya estábamos casados al civil. Aún a la iglesia no, pero pues ahora sí que ya al civil ya estábamos casados. Entonces, fue ya con el paso del tiempo, ella empezó a asistir a casa de oración. Entonces, yo aún todavía no era convertido. Ya al paso del tiempo, yo a ella la llevaba ahí a casa de oración, pero yo me quedaba fuera. Entonces, a la tercera vez que yo la llevé, sí me entró como que la espinita de decir, pues, ¿dónde está metida mi esposa? ¿Qué estará haciendo? ¿Qué le están haciendo? No sé. Entonces, pues ya entré ahí a casa de oración. Y pues total, me los encontré a los dos. Estaba mi cuñado y estaba ella ahí sentados. Ya Nicole era la única que ya estaba ahí. Entonces, pero ella ya estaba en su salón. Entonces, pues ya empieza la alabanza y todo. Y pues yo aplaudía, pues por vergüenza, porque decía, no, pues tengo que aplaudir, si no, pues cómo, ¿no? Me voy a sentir aquí la ovejita negra. Pero ya conforme pasó el tiempo, me empezó a gustar, me empezó a fascinar, empecé a sentir cosas pues que nunca las había sentido. Entonces ya empezaba yo a llevarla, ya nacía de mí el llevarla, pero aún sin todavía ser convertido. Entonces ahí empezó el quebrantamiento en mi vida. Pues empezaron las pruebas que el Señor pone pues para ver realmente si eres o no eres su hijo. Entonces ella me comentaba que cuando ella oraba, más bien ella oraba para que yo entrara a la iglesia. O sea, esa fue. Entonces aquí cuando ella me comentó, yo dije, no, pues es que Dios escucha la oración. Entonces ella me comentó una vez que ella había propuesto en su corazón, después en la tercera vez que yo la llevé, dijo, Señor, si él no entra hoy a la iglesia, yo me separo, porque yo no puedo seguir con él. O sea, él su vida, yo mi vida, y pues no tiene nada que ver. Entonces, como que el Señor me dijo, ándale, métete, porque si no, ya no vas a tener esposa. Y así fue. Y pues ahora sí que por la misericordia de Dios y porque Dios es justo y fiel, cumplió lo que a ella le había prometido. Y aquí estamos, 10 años después, ya el 2 de julio ya cumplimos 10 años y gracias a Dios pues aquí estamos ya sirviéndole al Señor y conociendo más de Él. Pero ahí no acaba esto. Ella no se conformó con eso, con que yo entrara a la iglesia, sino que ella en sus oraciones pedía que yo alabara al Señor con todo mi corazón y que yo levantara mis manos al Señor, cosa que ya lo hacía con gusto, con agrado, ya lo hacía frecuentemente, ya no me daba vergüenza, ya no aplaudía por vergüenza, ahora lo hacía por gozo. Pero no le bastó ahí, o sea, ella siguió orando al Señor, siguió sin estar conforme, y en sus oraciones al Señor le pedía que yo le sirviera, y créame que la escuchó, porque aquí estamos sirviendo al Señor, y ahora sí que a donde nos mande, vamos a servirlo fielmente. Cada una de las oraciones que ella hace al Señor, pues Él se la responde. También cuando ella iba en la prepa, un día le dijo al Señor: Señor, pues yo quiero que cuando me case tenga 3 niñas. Y ahí están las 3 niñas. Entonces, estamos hablando de una oración ferviente. Que si llegamos a una oración ferviente, el Señor nos va a escuchar y nos va a prometer lo que Él nos ha cumplido. Ahora sí que no porque ella sea la chiqueada de Dios, como muchos dicen, pues es que eres el chiqueado, no. Sino porque ella creyó que yo podía ser instrumento para Dios. Y el Señor pues me ha hecho una nueva criatura. Como dice en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Así lo mismo puede hacer con cada uno de nuestros familiares, solo que debemos esperar en los tiempos de Dios y a su voluntad. Esto no es de la noche a la mañana, o puede ser si Él así lo quiere y así lo desea. El poder de Dios es inmenso y puede también utilizar la vida de otras personas para que nuestros familiares se acerquen al Señor. Sabemos que nadie es profeta en su tierra, y menos en su familia. Pero debemos confiar en que Dios va a obrar en la vida de cada uno de ellos. Vamos a Santiago 5, 16 al 20. ¿Listos? Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre justo, era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. La oración es viva y eficaz. No desmayen, hermanos, en su deber por orar por sus familias. Habemos muchos que gracias a que oraron por nosotros, aquí estamos conociendo cada día más al Señor. A los que tenemos hijos, nietos, sobrinos, debemos instruirlos desde pequeños para que así, cuando ellos crezcan y lleguen las pruebas que lleguen a tener, ellos puedan orar al Señor confiados en que el Señor va a escucharlos y el Señor va a ayudarlos. Les va a dar la salida para cada problema que ellos pasen. Debemos enseñar a nuestros hijos, a nuestros familiares, a vivir en el mundo, no quitarlos de este mundo, porque sabemos que el mundo va de mal en peor y que los problemas están ahí, pero nuestra oración sobre ellos puede más. Si los preparamos debidamente con la palabra, que es una arma poderosa, podrán vivir en el mundo, pero no pertenecerán al mundo. Solo Dios permite que pasen cosas que no quisiéramos, pero todo es para que nuestra fe crezca y para que ellos lleguen al conocimiento del Señor. Y para que la gloria de Dios crezca más y estemos seguros de que Dios nos va a ayudar a salir adelante. Como conclusión, yo quisiera animarles a que no desmayen en su intento por ver convertidos a sus familiares. Debemos hacer lo que a nosotros nos toca, que es la oración, el ministrarlos en la palabra y confiando en que Dios va a obrar, ya que Dios haga lo que Él tenga que hacer, pero debe ser constante nuestra oración, no solo de un día. No solamente debemos de pedir un solo día, sino ser constantes en la oración. Y ya porque en eso también Dios nos prueba a nosotros en que podemos tener, porque todo conlleva al fruto del Espíritu Santo, como los conocemos, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Así como Dios le dijo a Josué 3 veces que se esforzara y que fuera valiente, así mismo yo les animo a que se esfuercen y que sean valientes. Como dice el libro de Josué 1:6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. No nos dejemos vencer por la comodidad de querer ver los resultados de un día para otro, o que decaiga nuestra fe, sino que cada día nuestra fe en Jesús crezca cada vez más. Yo les animo verdaderamente a que confíen en el Señor. Probablemente a nosotros ya no nos tocará ver esa promesa de la que un día el Señor nos prometió. Pero sabemos que todo obra para bien para aquellos que amamos al Señor. Cuando yo conocí al Señor y vi todas las promesas que Él tiene en su palabra, yo me quedé impactado. Y cuando leí Josué 24:15 y hasta la fecha, yo y mi casa serviremos al Señor. Vamos a orar, hermanos. Gracias te damos, Padre Santo, porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz, Señor. Porque tu palabra, Señor, que se siga sembrando en cada uno de los corazones, Señor, de toda aquella persona que no te conozca, Padre. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo venga a morar en cada uno de mis hermanos, Señor, para que tú les des ese espíritu de valentía, Señor, para que no desistan de la fe, Señor, para que no desistan y no tengan miedo de lo que pueda ocurrir, Señor, sino que estén confiados, Señor, y que ellos puedan llegar hacia ti, Señor, con la plenitud y con la confianza, Señor, de que ellos verán a sus familiares, Señor, en tus caminos, Padre. Porque tus caminos, Señor, son preciosos, son magníficos, Señor, y nada se compara contigo, Padre. Te damos, Señor, toda la honra a ti, mi Señor, por cuanto has hecho en nuestras vidas, Señor. Te damos también la gloria, Señor, y la honra solo a ti, Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén.